heridas las tengo. Para ti escrita, 4 despedidas las tengo. Para ti escrita, ya y te las dejo para que llores cuando te digan bala perdida, bala perdida. Que a mano estamos y ahí murió, y que ahí murió. Y adiós, adiós, y adiós, adiós. Que tengas suerte en tu vida.